no es un negocio. Vamos de frente, con la verdad. A partir de este momento, empieza Temprano para Imposible. Jugar en otro juego, lo que imagino. De Temprano para Imposibles de este viernes 11 de agosto, en este convite de 3 a 5 de la tarde, de 15 a 17, Temprano para Imposibles por Radio La Mosquitera. Todos los viernes te acompañamos, hoy con nuestra repatriada Celina Peñalosa. Buenas tardes, Carlos, buenas tardes a la audiencia. Carlos Almenara te habla, recién instalándonos en el estudio, todavía sin preparar el mate, pero ya tenemos a Ignacio Aguilar en la operación. Hola, Ignacio. Hola, Carlos, buenas tardes. Con ausencias en el equipo, distintas ocupaciones, Ignacio Cebrián, Virtudes de la Santa, Agustín Daguerre, Teque de la Pena, les mandamos un saludo. Bueno, vamos a tratar de suplirlos, pero ya la repatriamos a Celina, que anduvo por el sur. Carlos Almenara te saluda para empezar con un editorial, como todos los viernes. Vos sabés que Temprano para Imposibles tiene una página de Facebook, facebook.com/Temprano para Imposibles. Ahí te podés comunicar con nosotros, o también te podés comunicar por WhatsApp o mensaje de texto al 261-306-8060. 261-306-8060. Dale, hacelo. No dejes de comunicarte. Intentá mandarnos un mensaje, una opinión, una idea, una noticia. Pero allí en la página de Facebook, si entras, vas a ver, entre otras cosas que hemos publicado, unas imágenes que a mí en lo personal me sorprendieron mucho. Rafael Araya Masri, que es un especialista en política internacional, las publicó en su Twitter y reflejan la realidad de Palestina. Son fotografías, videos poco conocidos de Palestina, que están en un sitio que se llama María en Palestina, en un sitio web que se llama María en Palestina. El eslogan de ese sitio es existir es resistir. Y me impactó mucho, me impresionó mucho. Después, indagando, sé que han publicado un libro con ese mismo título, Existir es resistir. Me quedé pensando sobre eso, ¿qué querrá decir existir es resistir? Claramente, si lo referimos al pueblo palestino, uno encuentra rápidamente varios significados, pero claramente la necesidad de preservar una identidad que se está viendo reprimida, avasallada por esta derecha israelí que poco tiene que ver con una cultura judía que tanto dio a la humanidad, ¿no? Una derecha israelí que viola todos los derechos del pueblo palestino. Pero existir es resistir. Me parece que se aplica a nosotros también, ¿no? Con los principales problemas que estamos viendo, y evidentemente ya desde la semana pasada, el tema bisagra para la Argentina, no solamente en lo coyuntural, es el caso de Santiago Maldonado. La desaparición forzada de Santiago Maldonado es una situación que nos tiene que poner en un dilema de lo que se considera inadmisible para la convivencia entre los argentinos. O por lo menos así lo hemos pensado desde el 83 hasta hoy. Pareciera que alguna gente quiere replantearse estas cuestiones. Pero entre las múltiples, entre los múltiples senderos, entre los múltiples caminos que puede disparar la reflexión sobre estas cuestiones, a mí me parece que una de los asuntos a tener bien presente es la validez de este eslogan: existir es resistir. Y entonces este existir es resistir, pero es ¿cómo es? Bueno, existir es preservar identidades múltiples, preservar identidades plurales, muchas veces hasta contradictorias entre sí. Ahora, ¿qué amenaza esas identidades? Y lo que amenaza esas identidades es, como dice el Papa Francisco, un mundo en guerra, un mundo en la Tercera Guerra Mundial. Yo no sé cómo define la Tercera Guerra Mundial el Papa Francisco, pero yo la defino del siguiente modo. Hay un 1% del mundo que tiene más de la mitad de toda la riqueza del mundo y que ha decidido que quiere descartarse, desprenderse de la población excedente, que es mucha. Y entonces, ¿cómo se desprende de esa población excedente? Se desprende del siguiente modo: transforma al 99%, o intenta hacerlo, yo te voy a dar una metáfora que vos vas a entender fácilmente, en Homero Simpsons, en personas alienadas, sometidas a una realidad virtual. La realidad virtual existe, como ahora han salido unos implementos que son unos cascos que te sumergen en el mundo virtual, pero no hace falta esos implementos, basta con prender la televisión. Y ahí te encapsulan en una realidad virtual, te alienan, te hacen defender intereses que no son propios, te construyen enemigos y te dicen el enemigo es tal, el enemigo es cual. Los humanos, las buenas personas tenemos que unirnos contra tal enemigo, y te hacen legitimar los exterminios de los enemigos que ellos te han definido. La otra parte, el 99% que padece esos ataques del 1%, ni siquiera sabe que está en guerra. Ni siquiera sabe que está en guerra. A vos quizá te parece excesivo. Te quiero dar un solo dato. Nunca. Nunca, nunca, nunca en la historia del mundo la riqueza ha estado tan concentrada como hoy. Nunca, no hay antecedente de eso. Y te quiero dar otro dato adicional. Nunca estamos en una revolución, en un momento también del mundo, de la civilización bisagra. Comienza a fabricarse las cosas con robots. Las personas ni siquiera somos útiles para ese 1% como mano de obra, ni siquiera como eso. No nos necesitan ni siquiera como eso. Y si nos necesitan, necesitan una parte y le está sobrando mucha gente. Al tiempo que necesitan, como hemos visto y como vamos a tratar a lo largo de la tarde, muchos de los recursos naturales, por ejemplo las tierras que tiene Benetton en la Patagonia Argentina, o Joe Louis, o tantos más. Bueno, esa es la guerra, esos son los ataques que sufren el 99%, y de los que ni siquiera es consciente. En el medio de eso, de esa maniobra de manipulación, de sometimiento, de opresión, como pocas veces ha conocido el mundo, que además ni siquiera tenemos las teorías adecuadas para enfrentar y para describir esa opresión. En el medio de eso, esa realidad virtual que nos construyen nos homogeneiza, nos hace a todos Homero Simpson, y además, y entonces y en consecuencia, se pierde la cultura de los pueblos originarios, se pierde la cultura y las tradiciones palestinas. Se pierde un montón de cuestiones que no son folclóricas, que hacen, o que no son solamente folclóricas, que hacen a nuestra diversidad, que hacen a la variedad, que hacen a la riqueza del mundo. Y que solo quedan en este nuevo escenario como pieza de algún coleccionista de ese 1%, pero no como realidad vívida, como realidad vital. No tienen derecho los mapuches a vivir como quieren y como eligen vivir los mapuches. ¿Quién decidió eso? Entonces me pareció sumamente conmovedor, no como una situación pasiva, de aceptación pasiva de la sumisión o de la opresión, sino como reflexión consciente de la necesidad de resguardar las tradiciones, las identidades, no con un sentido chauvinista, sino con un sentido de precisamente resguardar, de que resistir implica primero que tenemos que preservar aquello que nos hace ricos y valiosos. Existir es resistir, entonces. Existir es resistir con todo lo que esto significa, de defender que no todos queremos transformarnos en Homero Simpson idiotizado frente a una pantalla, justificando que el 1% se quede con todo lo rico que es el mundo. No. Queremos discutir, queremos existir. Y eso supone, requiere, exige que resistamos. Separamos y ya volvemos. Quisiera caminar libre por la franja de Gaza. Yo quisiera ir a rezar a la mezquita de Al-Aqsa. Yo quisiera visitar mi familia y mi hogar. Yo quisiera contemplar las calles de la Tierra Santa. Hoy lloro por mi gente, sus caras se visten de amargura. Detrás de un muro, cómo han sufrido, cómo han resistido frente a los ojos del olvido. Los jóvenes de mi patria hoy solo piensan en venganza. Las mujeres de mi pueblo ya han perdido la esperanza. Los niños entristecidos ya no salen a jugar. Los bellos campos de olivos se han vuelto campos de batalla. Yo quisiera caminar por la franja de Gaza. Yo quisiera ir a rezar a la mezquita de Al-Aqsa. Yo quisiera visitar mi familia y mi hogar. Yo quisiera contemplar las calles de la Tierra Santa. Estás escuchando La Mosquitera. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. No es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya mía. Levantarnos para decir ya vas. Ni África ni América Latina se suba. Con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Vamos al corte con Yo Quisiera, una canción dedicada a Palestina por Carla y Samir. Bueno, tenemos nuevamente en Mendoza nuestra viajera Celina Peñalosa. Bueno, Celina, planteamos que vamos a tratar la desaparición de Santiago Maldonado, caracterizada como una desaparición forzada. Conocemos el caso, ¿verdad? Es decir, Santiago Maldonado estaba en la comunidad mapuche de Cuyamén. La gendarmería entró a reprimir. Entró a reprimir disparando con balas de plomo, que es un detalle al que no se le ha dado difusión como corresponde, no se ha discutido como corresponde, porque ese solo hecho ya ameritaría un escándalo de proporciones si tuviéramos medios de comunicación independientes en Argentina. Bueno, hay testigos que vieron cómo la gendarmería detuvo y subió una camioneta a Santiago Maldonado y desde entonces no aparece. Desde el 1 de agosto ya van a ser 10 días. En el medio, varias cosas. Hay un allanamiento y un peritaje a gendarmería, que es la fuerza acusada. Vamos a volver sobre esto. Pero me decía Celina que había algunos datos nuevos de esto. Bueno, primero que nada, la justicia tardó 9 días en allanar los cuarteles de gendarmería. Se han encontrado... Todavía no se desconocen los resultados del peritaje, pero se ha encontrado sangre y se han encontrado unos cabellos también que podrían pertenecer a Santiago Maldonado. Hasta ahora hay preocupación también porque los encargados de resguardar todo eso es la Policía Federal y ya sabemos cómo funciona la Policía Federal. Y no solo eso, sino que también las muestras de ADN están a cargo de algunas manos que no son muy confiables, digamos, y todos sabemos cómo se puede falsear rápidamente una cosa así. Claro, entonces hay un allanamiento en un galpón de gendarmería, secuestran o encuentran Cabello, que parece el de Santiago Maldonado, y encuentran también otros elementos, como una soga, alguna otra cuestión que podría tener que ver con esto. El asunto es incluso más complejo y se ha complejizado. Ahora estoy viendo los portales de noticias que sigue complejo. ¿Por qué complejo? Complejo porque la situación en Cuyamén no es una situación desconocida para el gobierno ni para las máximas autoridades del gobierno. Una de las cosas que se sabe, hay una foto de Pablo Nocetti, que publicó el periodista Juan Alonso, en la puerta de la estancia de los Campos de Benetton. Los Campos de Benetton, precisamente, que este es el tercero en discordia, Benetton, porque ¿por qué hace toda esta cuestión el gobierno de Macri? Bueno, precisamente para cuidarle los campos a Benetton. Los Campos de Benetton se superponen con las tierras mapuches de la comunidad de Cuyamén. Allí, en la puerta de donde tiene los Campos Benetton, está fotografiado estos días, los días de la represión, Pablo Nocetti. ¿Quién es Pablo Nocetti? El jefe de gabinete de la ministra Bullrich. ¿Y qué hacía Pablo Nocetti ahí, en el momento de la represión? Fue a dirigir personalmente la represión. O sea, que la situación pasa de castaño oscuro, porque si hay una responsabilidad de gendarmería en algo que le haya pasado a Santiago, no es gendarmería, es de arriba. Es del jefe de gabinete de Bullrich, es de Bullrich y es de más arriba de Bullrich. Es decir, el poder político es total y conscientemente responsable de lo que haya pasado con Maldonado. Sí, no solo eso, sino que, bueno, los medios concentrados, los medios poderosos, digamos, de la Argentina, no se han hecho eco tampoco de la desaparición forzada de Santiago. De hecho, estoy viendo ahora el diario Los Andes y la noticia brilla por su ausencia, por lo menos en lo que es la portada, digamos. No existe mención alguna de la convocatoria que se hace hoy en el kilómetro cero, a las 18 horas, para pedir por la aparición con vida de Santiago. Tampoco sale absolutamente nada sobre sobre gendarmería, digamos, sobre el operativo que se ha hecho en gendarmería. Y bueno, y lo esconden. Están dando, o sea, son noticias de las elecciones ahora, en realidad, y también de la nómina que dio San Paoli y otras cosas policiales que suceden en Mendoza, pero de Santiago no han dicho nada. Entonces repasemos, Eli. Tenemos, la gendarmería reprime sí, con el número 2, sí, la mano derecha de la ministro, ahí. Con balas de goma y de plomo. Con balas de goma y de plomo. Y ahí, en esa represión, detienen a Santiago Maldonado. No se sabe más nada de Santiago Maldonado. No, y lo niegan, digamos. O sea, la misma ministra dijo que Santiago Maldonado no ha sido desaparecido forzosamente. No ha sido víctima de una desaparición forzosa. No le consta que estaba Santiago Maldonado. Claro, ella dice que no hay constancia de que él estaba en esa manifestación. No solo eso, sino que lo que vos decís de los medios hegemónicos no es que no informaron, es algo muchísimo peor. Es que engañan, pero de un modo descarado y alevoso. El fin de semana pasado estaba surgiendo esta preocupación por dónde estaba Santiago Maldonado. ¿A qué dedicó el programa La Nata el domingo pasado? ¿A qué dedicó el programa? A decir que los mapuches son terroristas. Sí, esto exacto. No es no tratar el tema. Esto es justificar la desaparición de Santiago Maldonado. Exactamente. Pero no solamente lo hacen eso. Lo han hecho con eso. aparece como problema. ¿Desde cuándo el problema del terrorismo mapuche? No, es un invento de Macri eso. ¿Sabes qué pasa, es un Carlos? Invento de Macri para justificar lo que pasa con este chico. Y además, no es solamente por esto, sino para construir esto que decíamos recién, el enemigo interno. Exacto. Y es sospechosamente coincidente, digamos, con el tratado que quisieron hacer o quisieron Bachelet y Mauricio Macri en su momento, que posteriormente se detuvo a Jones Wallace. Y después de todo esto ha sucedido, bueno, la lucha mapuche sigue en el sur, nada más que, bueno, en Chile está mucho más visible porque viene desde hace muchos años y ahora se han levantado nuevamente en el sur. Y después de justo de este tratado que han hecho entre ellos dos, no sé, es sospechoso, por lo menos decirlo. Macri desde el día 1 está tratando de construir el terrorismo en Argentina, pero así, con todas las letras, está tratando de construir el terrorismo en Argentina y ha encontrado en los mapuches el objeto ideal para señalar, para él, por supuesto. Es muy tétrico, es muy trágico, es muy dramático, es ilegal y que es se convierte en una burla a la República, a la democracia, a las garantías constitucionales, al Estado de Derecho. Pero además, terminemos con lo que están haciendo los medios, terminemos de analizarlo. Entonces, los medios lo que hacen es acusar a la víctima. El pueblo mapuche es reprimido con balas de plomo, se desaparece Santiago Maldonado, y todo el grupo Clarín, y todo el grupo América, y toda la CIDE van a decir, estos son terroristas. Apuntan a los mapuches. Es terrible, es calamitoso. Pero además, no solo eso, sino que además, mirá lo que hacen. Aparece un video de una declaración, un camionero que dijo, un camionetero que dice, sí, me hizo dedo y yo alcé a Santiago Maldonado. Es él, sí, es él. Y entonces, tras cartón aparece un video. Mirá, esas del cual cosas, se hicieron eco con todos esas los canales. Cosas, primero en TN, sí. Del Grupo Clarín. En todos los canales, pero primero en TN del Grupo Clarín, que son los que están haciendo lo mismo que hacía Mañeto con la dictadura. Después, exacto, vamos a contar cómo Mañeto se quedó con Clarín, pero eso más adelante. Entonces, te dicen, apareció Santiago Maldonado en Entre Ríos. Tenemos el testimonio del camionetero, tenemos este video. Mirá que aparece en trascartón el video. Eso es maniobra de la CIDE de acá a la China. De una CIDE que está haciendo lo mismo que hacía en la dictadura. Y entonces cuando apareció ese video, ¿qué salió, Ignacio? ¿Qué tal? Mi nombre es Francisco y esta mañana me enteré de que había unos videos circulando, confundiéndome con Santiago Maldonado. Me sorprendió. En realidad me llamó mi vieja re preocupada porque yo venía de viajar de Río a Goya, Corrientes, a hacer unos espectáculos allá. Y como no me había visto todavía, hasta hoy, estaba preocupada por si me había pasado algo. Así que vi el video, que no lo había visto, y ahí estoy con mi compañera, Carla. Sí, es sobre la ruta 14, y vamos viajando para Corrientes, paramos a comer algo, y ahí en el video, como se ve, yo estoy tranquilo, caminando, mirando las cosas que había ahí, y eso me... Eso con la desaparición de Santiago me pareció un absurdo y una canallada tremenda. Así que, por favor, que se difunda esto y, estoy acá al servicio para lo que se sirva, ¿no? Para destrabar esta cosa. Vos venías, Francisco, de hacer unos espectáculos en Corrientes, ¿hacés que espectáculos de clown? Sí, hacemos con mi compañera para chicos, para la familia en general, espectáculos de circo, magia. Fuimos contratados allá en Goya por la Feria del Libro. Y esto fue... Entonces, ¿a quién escuchábamos? Escuchábamos a Francisco Maestre, que es quien aparece en el video. Dice, no, no, soy yo el que aparece en el video. Bueno, entonces, dice, ya está, es Francisco Maestre. Entonces vos decís, listo, o sea, se acabó la opereta de Clarín, la opereta de la CIDE, la opereta del gobierno. Es lo que todos pensamos, pero mirá vos, Clarín y el gobierno te sorprenden, porque ahora veo en el portal de Clarín, dice desaparecido, aunque otro dice ser el del video, no descartan que sea Maldonado. Ah, bueno. Esto acompañado de Bullrich, que dice que no les consta que estuviera ahí, que puede estar paseando en otro lado. Las mismas cosas que decía la dictadura. Bueno, de Castaño Oscuro. Y no solo dijo eso Clarín, sino que también hay un título hoy en Clarín que dice, hay un barrio de Gualeguaychú en donde todos se parecen a Santiago. Lo dijo un jefe policial al equipo de Clarín. O sea, para seguir con la misma. Son unos irrespetuosos, se ven las declaraciones de esta gente, se ven los trolls rentados que tienen por internet, que se ríen del asunto, que lo estimulan. En fin, los argentinos estamos en una encrucijada muy difícil para mantener la paz, para mantener la democracia en Argentina. Para colmo, me decía Celina que apareció el intendente de Esquel. Sí. También del macrismo. También, diciendo. Estaba muy preocupado. Estaba muy, muy, muy preocupado porque como Esquel es una ciudad turística, esta noticia la verdad que iba a perjudicar al turismo y como que no pueden frenar a los grupos terroristas y violentos que son los mapuches, entonces esta noticia iba a afectar el turismo en Esquel. Muy preocupado, se lo preocupado notó. Preocupado por el turismo, no por las desapariciones, no por la represión con balas de plomo. Preocupado por el turismo. Criminal, retrasado, feo, sucio, irracional, ignorante, vago, desconfiado, bruto, marginal, miserable, analfabeto, inútil, detestable, pluma para flojo, no sabe nada, primitivo, involucional, alcoholizado, porfiao, caes a palo, caremono, inadaptado, salvaje de hondo, sácate el piel, ordinario, cavernícola, nada hace bien, pensamiento, racista, patronal, contrabuelo, mapuche, va, que se sienta mal, maldad carcida para inferiorizar, y sentimiento de vergüenza, provocar, primera escuela fue crudeza descarnada, de la riqueza nuestro abuelo la carnada, despojo del Kim una herencia encarnada y del Mabuzungún que no se sepa un nada, un eterno, esto se convierte en infierno, imposición palabra indio para ofendernos y dominarnos, autonegarnos no amarnos, no pudieron lograr, un eterno, esto se convierte en infierno, imposición palabra indio para ofendernos y dominarnos, autonegarnos no amarnos, no pudieron quiero lograr. Muchos dicen que el mapuche es antipático, no quiere enseñar lo que sabe, eso es secuela. Quienes promueven el respeto y trataron como basura a nuestro abuelo en la escuela. Sí, destruyeron más que un estallido, por eso muchos peñis se cambiaron apellido. Para no ser discriminado, basurado, estigmatizado y culpable antes de ser juzgado. Nuestro ancestro eran ignorantes, ignorantes de un mundo que explota y es humillante. Pero eran sabios de nuestra momien, nuestro propio mundo filtro un bufe y en tu canehuén. Católicos, evangélicos, no dijeron brujo, cúpula espiritual se introdujo. Ustedes son parte del demonio, esto no es ficción, es nuestro testimonio. Un eterno, esto se convierte en infierno, imposición, palabra indio para ofendernos y dominarnos, autonegarnos, no amarnos, no pudieron lograr. Un eterno, esto se convierte en infierno, imposición, palabra indio para ofendernos y dominarnos, autonegarnos, no amarnos, no pudieron lograr. Eso, ya, güey. Femech. ¿Cuántas cosas no supiste? ¿Cuántos hablaron por vos y no sabías? Para la libertad, La Mosquitera FM Radio Comunitaria. 88.1. Bye. escuchamos, Ignacio? Chando, nos hicieron indios de Luanco. Muy bien, muy bien. Como dijo Celina recién, esta tarde a las 18 en Garibaldi San Martín, kilómetro cero de Mendoza, hay una manifestación, un acto para pedir la aparición con vida de Santiago Maldonado. En la capital federal es a las 17 horas en Plaza de Mayo. Se espera una gran concurrencia, incluso bueno, muchas organizaciones, madres de Plaza de Mayo, están llamando a que vayamos todos a reclamar la aparición con vida de Santiago Maldonado. Es una bisagra, es un hecho que no puede pasar desapercibido, no puede admitirse en la convivencia entre los argentinos. Mencionar varias cosas. Te dijimos, Celina, que ya tenemos, mencionamos el acto, la concentración de esta tarde. Me quedé en un hueco. Tú perdóname. Sí, yo quería destacar que, yo estuve en Puerto Madryn la semana pasada, en la provincia de Chubut. Contanos. Y resulta que en el hotel siempre estaba el diario sobre el mostrador. Un diario que, la verdad, no logré distinguir bien el nombre del diario porque tenía muchos, muchos títulos y muchos colores y todo. Pero lo que me llamó la atención fue que yo me enteré de Santiago Maldonado a través de un WhatsApp que me llegó, por parte de Teque, que me llegó el WhatsApp. Me preguntó si sabía algo de ello y no salía en el diario. Yo me enteré unos días después de que sucedió. Y es algo que nunca lo vi en el diario, en la portada del diario ese que estaba en el hotel. Y me pareció, bueno, obviamente sumamente grave la situación. Sí, claro, bueno, el tratamiento que la prensa le da a este tema. Quedó recién colgado el tema de que Mañeto está haciendo lo mismo que hacía en la dictadura. Pues sabes que Mañeto es el dueño del grupo Clarín, ¿no es cierto? Sí. El principal accionista, tiene varios accionistas. Pero Mañeto no siempre fue el dueño del Grupo Clarín. Mañeto entró al Grupo Clarín como contador. Y un contador, digamos, que no tenía fortuna ni fortuna familiar. ¿Cómo llegó a hacerse con el Grupo Clarín? ¿Cómo llegó? Bueno, mira. Primero, ¿cómo entró? Mañeto entró en el año 72 a Clarín. ¿De la mano de quién y por qué? Por ser contador y por ser militante del Movimiento de Integración y Desarrollo, del MID, lo que era el frondicismo. Porque al diario Clarín lo manejaba el frondicismo, desde la época de la presidencia de Frondizi. Lo manejó el frondicismo, y ahí metió a Mañeto como parte, porque era el abogado frondicista de La Plata que se incorporaba al diario, donde estaba el viejo Rogelio Frigerio, el abuelo de este que ahora es ministro del Interior, como gran mandamás del diario. Ahí entra Mañeto y Mañeto hace migas con Ernestina. ¿Por qué? Porque tiene un rol destacado en evitar que el diario sea comprado por un pool de viejos periodistas que habían trabajado con Roberto Noble, apoyados por algunos bancos. Entonces deja la propiedad en manos de esa troika, de ese grupo político que venía de la mano del frondicismo con Frigerio. En el medio está los hijos de Ernestina Herrera de Noble, estos que tanto tiempo se sospechó que eran hijos de desaparecidos, que tiene todo que ver con eso. Porque ¿por qué tiene los hijos de Ernestina Herrera de Noble? Para birlarle. Ernestina Herrera de Noble adopta o se encuentra en el jardín de su casa los dos chicos, 7 años después que se había muerto Roberto Noble, que se muere en 1969. Ahora, ¿por qué? ¿Qué necesidad? ¿Y qué necesidad de llamarlos, apellidarlos Noble? Bueno, ¿sabes cuál es la necesidad? Birlarle la herencia a Lupita Noble, exacto, la hija de sangre de Roberto Noble. Bueno, ahora, Mañeto, que entró como contador relativamente pinche, se fortalece porque tiene un rol destacado en evitar que los viejos compañeros, periodistas que habían trabajado con Roberto Nobre se apropien del diario. Y ahí tiene un acercamiento a Ernestina. Tiene un rol destacado en el tema de conseguirle estos dos hijos. Y hay una versión de José Pirillo, el viejo director de La Razón, que después forma parte del grupo Clarín, La Razón, pero en su momento era un diario de relativa importancia. José Pirillo, su propietario y director, que dice que Mañeto tiene también dos hijos que son adoptados. Y dice una cosa muy impactante José Pirillo. José Pirillo hoy está muerto, pero esas declaraciones están grabadas y están en YouTube. Vos las podés encontrar en YouTube. Dice una cosa muy impactante. Dice que esos dos hijos adoptados se los consiguió Elisa Carrió en el Chaco. Ah, sí, sí, es para abrir los ojos con sorpresa. Nunca respondieron por estas cosas. Nunca ningún juez les preguntó. Bueno, pero esta es una declaración concreta, real, de un testigo concreto, real, y de un testigo destacado, que efectivamente todo el mundo puede atestiguar, que conoce y conoce bastante bien a Héctor Mañeto. A que además padeció a Héctor Mañeto, porque además esos mismos testimonios lo revelan. Ahora, Mañeto ahí se va fortaleciendo y da el golpe de timón, el golpe interno a Clarín, despachan a Frigerio en el año 1982. En 1982, ¿qué pasó en Argentina? Guerra de Malvinas. Guerra de Malvinas. ¿Quién era el presidente? Galtieri. Él, que era famoso por los whiskies que se tomaban, ¿no es cierto? Sí. Galtieri. Que le decían antes de su decadencia brutal, le decían el general majestuoso. Bueno, ¿por qué da el golpe en el grupo Mañeto y Ernestina Herrera de Noble? Porque tienen el apoyo de Galtieri. Es decir, es un golpe político. Es decir, ¿y de dónde saca la plata Mañeto para hacerse con Clarín? Y a mí no me cabe ninguna duda que tiene que ver que hay plata de la dictadura ahí. ¿De dónde la sacó si no? ¿Por qué da el golpe de timón interno justo en esa época que nos hizo a los argentinos en buena medida no mirar y no conocer las atrocidades que estaba haciendo Galtieri, el desmanejo y la humillación internacional a la que nos sometió? De eso también tiene la culpa el grupo Clarín y en particular Héctor Mañeto, que a partir de esa primera, de ese hito nefasto, bueno, tomó el control del grupo y para mí la sospecha es más que evidente que la plata con la que Mañeto se adueñó del grupo Clarín es la plata de Galtieri, la plata que le dio Galtieri, la plata de la dictadura. ¿Que le dio para qué? Para apañar, para encubrir las atrocidades que hacía Galtieri con muchos de los soldados y los whiskies que se tomaba y las decisiones erróneas que tomaba en muchos casos. No entramos a juzgar el fondo de la cuestión, el reclamo. Nosotros somos malvineros, reclamamos Malvinas, pero que nos maneje un borracho y nos lleve al desastre es inadmisible, ¿no es cierto? Hay que tomar estas cosas, si hay cosas a tomar con seriedad, esta es una de ellas. Bueno, así se quedó Mañeto como timonel controlando el grupo Clarín de la mano de Ernestina Herrera de Noble. Proyecto político, siempre ha sido un proyecto político, por eso sigue siendo un proyecto político el grupo Clarín, sigue siéndolo, un proyecto político que somete a los argentinos. Por eso este domingo tiene que ver con esta cuestión, porque no solamente, te lo decimos con todas las palabras posibles, no solamente a la hora de votar hay que pensar que el candidato A dice tal cosa, que el candidato B dice tal otra. No es lo que diga A, lo que diga B, lo que recitemos, nuestras expresiones de deseos. Es también un análisis concreto del poder, de cómo juega el poder, cuál es el poder que vos tenés para hacer cosas y cuál no. Es decir, para hacer cosas distintas a Macri acá hay que enfrentarse con Mañeto. Y entonces, si vos querés a alguien que haga cosas distintas a Macri, pensá en alguien que sea capaz de enfrentarse con Mañeto, porque si no, no va a poder hacer cosas distintas a Macri. Ya estamos en horario de hacer el impasse de las 4 de la tarde, Ignacio. Vamos, entonces, podemos ir con un tanguito que trajimos, es el tanguito de Leonel Capitano y Trío Escolazo. ¿Qué me van a hablar de offshore? ¿Qué te parece? Un momento para poner un poco más fuerte el volumen y tratar de empezar con un buen café con leche, por ejemplo. Por supuesto, bajo este cielo gris vamos a escuchar tango en Córdoba Corrientes. Leo Capitano, Grupo Escolazo, no queda más que decir, mañana, 9:30 de la noche, 21:30, sala empleados de comercio. Ahí van a estar, está hecha la invitación. Podemos escucharlos. ¿Qué me van a hablar de amor? Ahí está, ¿qué me van a hablar de amor? Aquí en Córdoba Corrientes, vamos. Yo he crecido sin un tumbo, en negocios inmundos y haciéndome el destino. Y el sillón de Bernardino, mi indecencia lo ha ocupado por banquero. Y porque yo comprendo que Argentina, aunque me digan gato, la pongo de rodilla. Por eso, por las empresas de mi viejo, no me quiten mis offshore, que en el arte de esconder nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en offshore, ¿qué me van a hablar de offshore? Si ayer las hice, ¿qué importa? ¿Qué importa si aún hoy las tengo? Eran las cuentas de Néstor, de Chávez, de Dilma, y estaba mi CEO. Esas offshore eran mías, y supo mis cosas un diario europeo. Y figuré mil offshore, ¿qué me van a hablar de offshore? Muchas veces con mi viejo vaciamos esas cuentas lo mismo que el correo, pero siempre en lo privado, y como otro yo he ganado por Mañeto. Y porque yo, que estuve procesado, me vi sin las esposas al mando del Estado. Y ahora que del blanqueo es hoy la hora, no me quiten mis offshore, que la pude convencer hasta Lilita Carrió. Yo anduve siempre en offshore, que me van a hablar de offshore. Ahí está entonces Leo Capitano, Grupo Escolazo, mañana 9:30 de la noche en Empleados de Comercio. Muy bien, muchas gracias a Leo Capitano, al Trío Escolazo. Porque luchamos por ella. Porque la conseguimos. Aquí el espacio publicitario. Protégete de las enfermedades de invierno siguiendo estos consejos. Lactancia y calendario de vacunación completo para tus hijos. Lávate las manos varias veces al día. Cúbrite con el interior del codo al estornudar o toser. Ventila los ambientes, no fumes y menos cerca de los niños. No compartas mate, vasos ni cubiertos. Y ante fiebre superior a 38 grados, acudí a tu centro de salud. Ingresá en salud.mendoza.gov.ar y agenda el centro de salud más cercano a tu domicilio. Gobierno de Mendoza. ¿Te invitaron a un asado y querés quedar bien? Te tengo la solución. El Jarillero Vinería. Vinos artesanales y caseros. Dama Juana. Mermeladas caseras. Olivas. Cervezas artesanales. Bebidas espirituosas. Adolfo Calle, 3785, Barrio Unimed. Teléfono 155 55 35

ellas a pasear. Al fin al viento las polleras, al fin piropos al pasar. Porque siempre está de pronto a renacer. Porque hoy yo estoy más joven que ayer. Que ayer. Que ayer. Que ayer. Que ayer. Que ayer. Estás escuchando La Mosquitera. Ya estamos al aire, temprano para Imposibles por Radio La Mosquitera. En Bermejo está lloviendo. Donde vos nos escuchás, ¿llueve? Y acá llueve bastante, ¿no, Celina? Sí, un montón. Estamos con Celina Peñalosa. Leemos en cubadebate.cu una noticia del 9 de agosto de 2017. Falleció Patricio Echegaray, líder del Partido Comunista Argentino. El líder del Partido Comunista de Argentina, expresó en Buenos Aires un más sentido dolor por el fallecimiento de su presidente, Patricio Echegaray, quien falleció hoy a los 70 años. Gran amigo de Cuba, fue impulsor del histórico 16 Congreso que determinó el viraje revolucionario del PC. Echegaray se involucró activamente en los procesos revolucionarios y la integración en la región, como la Revolución Sandinista en Nicaragua y El Salvador, la lucha de la guerrilla de la FARC-EP en Colombia y la Revolución Bolivariana de Venezuela. Es un personaje importante de la política argentina, un referente para muchos, realmente, bueno, como todo fallecimiento. De un luchador nos emociona y nos impulsa a darles nuestro saludo y nuestro pésame a la gente del Partido Comunista de la Argentina. Separamos con una canción que preparamos para este tema. Nací, sabedlo, puro, sencillo y optimista, de pie sobre la tierra como un árbol, en las filas del Partido Comunista, en las filas del Partido Comunista. Abrí sobre la tarde mi ventana y me sentí diestro paisajista. Oh, qué bello es pintar para la vida, pintar para el Partido Comunista, pintar para el Partido Comunista. Aquel que amasa sangre entre las nubes, el criminal, el sádico, el guerrista, será aplastado en el mañana limpio por el limpio Partido Comunista, por el limpio Partido Comunista. Yo quiero que mi sangre fluya fácil, siempre ya la primera vista. Yo no puedo equivocarme, compañero, mi amor es del Partido Comunista, mi amor es del Partido Comunista. Puedo morir como nací, Sabedo, puro, sencillo y optimista, de pie sobre la tierra como un árbol, en las filas del Partido Comunista, en las filas del Partido Comunista. Estás escuchando La Mosquitera. ¡Bárbaro, niño! ¡Bárbaro! Separador con canción al Partido Comunista del mexicano Antar López. Bueno, nuevamente saludos a los compañeros. Vamos. Celina, me sí. quedé estos baches. Si tuviéramos al resto del equipo, saldrían, se superarían más fácil estos baches. Así que les cargamos la conciencia para que vengan. No nos para que aparezcan solos. De nuevo. Hay un tema, Celina, con la deuda externa argentina. Exactamente. Vamos ahora a leer una nota que sale en el sitio web Debate Mendoza. La nota se llama Endeudar y Fugar, está escrito por Eduardo M. Basualdo y Pablo Manzanelli, que son ambos investigadores del área de Economía y Tecnología de la Flaxo. Dice así: toda política económica requiere ineludiblemente una fuente de financiamiento. El gobierno de Cambiemos no es una excepción, ya que el financiamiento del ajuste económico que está llevando a cabo la encuentra en el endeudamiento externo. Ello implica un giro copernicano respecto al gobierno anterior, en tanto su política económica se sustentaba en los recursos internos que, entre otras cuestiones, le permitió llevar a cabo un notable desendeudamiento externo. Pero ese financiamiento de Cambiemos no es distinto al que prevaleció desde la última dictadura militar y que colapsó en la gran crisis de fin de siglo. Una reciente publicación del Área de Economía y Tecnología de la Flaxo y la editorial Siglo XXI se ocupa de analizar el endeudamiento y la fuga de capitales desde la dictadura hasta la actualidad, Endeudar y Fugar, de Martínez de Hoz a Macri. Sobre esa base es posible comparar con una misma metodología el comportamiento de ambas variables en el primer año de Cambiemos respecto a las últimas cuatro décadas. Con tal finalidad, en el gráfico se presenta el incremento anual de la deuda externa pública en dólares constantes del 2016. Ahí hay que ver, entrar a Debate Mendoza y ver el gráfico. Así, se puede constatar que el endeudamiento externo de 2016 es inédito, ya que no solo va en el sentido contrario al seguido por el gobierno anterior, sino que al llegar a 43.6 mil millones, supera largamente los picos de endeudamiento anual alcanzados desde 1976. En efecto, es prácticamente el doble del endeudamiento estatal contraído durante la Guerra de Malvinas en 1982, de 21.4 mil millones de dólares, y más elevado que el de 2003, cuando llegó a 19.2 mil millones de dólares de 2016, como resultado del salvataje al sistema financiero y a la asistencia de las provincias en el marco del agotamiento de la valorización financiera y la crisis de la convertibilidad. Es apropiado destacar que se trató de los dos momentos de mayor endeudamiento externo desde 1976 y que ambas instancias, por distintos motivos, fueron contemporáneos a profundas crisis económicas, políticas y sociales. El proceso de endeudamiento bajo la administración macrista no se detuvo en ese año, ya que el último dato disponible indica que la deuda externa pública creció en términos netos en 14.4 mil millones de dólares en el primer trimestre del 2017. Es decir, que en un año y un trimestre del gobierno de Cambiemos, el incremento de la deuda externa alcanza a 58 mil millones de dólares, lo cual no está demasiado lejos de toda la deuda externa contraída durante la dictadura militar, 78.8 mil millones de dólares, de 1976 a 1983, a valores del 2016. Este nuevo endeudamiento no estuvo orientado a financiar proyectos de infraestructura o a sustituir importaciones, sino que tuvo una finalidad similar a la que experimentó durante la valorización financiera. Solo una parte minoritaria estuvo destinada a incrementar las reservas, ya que la mayor parte se dedicó a enfrentar obligaciones externas, entre las que se encuentra el pago a los buitres, a los fondos buitres, a cubrir parte de un creciente déficit fiscal y sustentar las divisas provenientes de la fuga de capitales al exterior. La fuga de capitales locales al exterior alcanzó a 11.7 mil millones de dólares en 2016, lo cual implica un crecimiento de más del 50% respecto al registro de 2015 y 2014. Se trata de un volumen que, medido a valores de 2016, es similar al promedio anual del ciclo kirchnerista, 11.6 mil millones, inferior al promedio del decenio de 1990, 13.8 mil millones, y superior tanto al septenio de 1983-1989, 4 mil millones, como a los registros de la última dictadura militar, 10.4 mil millones de dólares a valores actuales. No debe soslayarse que el monto de la fuga de capitales en 2016 se vio morigerado por el impacto de blanqueo de capitales. Ingresaron en forma líquida al país 7.5 mil millones depositados en cuentas bancarias con obligación de permanencia por 6 meses y obviamente por las elevadas tasas de interés de las LEVAC. El actual gobierno puso en marcha un mecanismo de valorización financiera interna, es decir, en pesos, pero con altos rendimientos en dólares, dada la estabilidad del tipo de cambio del reaseguro del dólar a futuro. Se trata de una modalidad similar a la valorización financiera del periodo 1976-2001, pero con peculiaridades propias. En ese entonces, lo central era el diferencial positivo de la tasa de interés local respecto a la vigente en el mercado financiero internacional. Bajo la administración de Macri, se asiste a una sumamente elevada tasa de interés local fijada directamente por el Banco Central mediante las LEVAC y la combinación entre la estabilidad del tipo de cambio y el mercado del dólar futuro. De esta manera, la persistente valorización financiera del capital conllevó a un notable incremento del stock del LEVAC, que al 31 de julio superó en un 12% las reservas internacionales y a la base monetaria. Se expresa así el escaso margen de maniobra que tiene el actual planteo económico para evitar que los inversores privados dolaricen sus carteras y presionen aún más sobre el tipo de cambio. Se trata de una encrucijada generada por la propia política económica, cuya resolución no se avizora con claridad, pero todas las alternativas posibles coinciden en un punto: suponen situaciones críticas. En un artículo que publicado originalmente en Página 12, de Basualdo y Manzanelli, muy fuerte, muy sólido como investigación, ¿qué dice? Dice que Macri tiene un récord, impresionante. Qué bueno, ¿no? Macri tiene un récord. Sí, diría, wow. Claro, qué wow. Bueno, nunca nadie nos endeudó tanto y tan rápidamente. ¿Y qué más dicen? Dicen que ha vuelto el ciclo de la valorización financiera. ¿Qué quiere decir valorización financiera, bicicleta financiera? ¿Qué quiere decir? Que viene una persona del exterior o de la Argentina que tiene su plata en el exterior, como tantos funcionarios del gobierno, traen los dólares, los ingresan, los hacen pesos, los ponen en las tasas de interés que les dan las LEVAC, por ejemplo, los vuelven a vender, compran dólares y se los vuelven a llevar al exterior. Sin ningún control de cambio, sin ninguna restricción para que muevan las divisas, lo que está pasando ahora, que lo estamos viendo, que pasó, que subió el dólar fuertemente, devaluó, una nueva devaluación, estamos asistiendo a una nueva devaluación. ¿Qué pasa? Y bueno, pasa esto, que toman posición los especuladores financieros, que esas son las inversiones que han venido. Se conoció hoy precisamente, o ayer, un dato sobre la famosa lluvia de inversiones. Pues bien, no ha habido lluvia de inversiones, no ha habido en todo el continente, pero Argentina es el peor país de todo el continente. Las inversiones que de 2016 han sido menores a 2015, o sea que tanto piripipi, las inversiones externas con Macri fueron menores a las que había con Cristina, pero aún las inversiones que vinieron fueron inversiones especulativas. Gente que trajo dólares para jugar a esta bicicleta financiera, volver a vender los pesos y llevarse los dólares nuevamente. ¿Y qué más nos dicen Manzanelli y Basualdo? Nos dice que el único destino posible para este esquema de valorización financiera es la crisis. Es realmente una pena. Porque, ¿cómo dice el dicho? Hambre para hoy y hambre para mañana. Tenemos una canción de Dire Straits, ¿no, Ignacio? Sí, nos hace señas. Nos hace señas que esperemos, pero sí, la tenemos y la vamos a encontrar. Thank you. Money for nothing, como lo que nos pasa con la deuda externa. Dinero por nada, Dire Straits. Estamos en comunicación con Augusto Trivella. Augusto, ¿estás ahí? Sí, acá estoy, acá estoy. Hola, Augusto. Hola, hola, ¿qué tal, chicos? Escuchamos un tintín, ¿puede ser de tu teléfono? Sí, sí, para qué. Bueno, no le des bolilla. Ahí está, para, es una alarma que suena. Bueno, ¿cómo estás, Augusto? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, tenemos siempre con Augusto, tratamos los días, las efemérides que se nos vienen la próxima semana. ¿Qué se nos viene, Augusto? Se nos vienen, empezamos desde el día 11, desde hoy, para que toda la semana hasta el 17. Bueno, recordemos algunas cosas que no siempre salen en las efemérides. comunes. Un 11 de agosto de 1951, Eva Perón logra la promulgación de la ley del voto femenino, una fecha muy importante para el avance de la mujer en la acción política concreta. Sí, señor. También en 1946, un 11 de agosto, se inaugura en la capital federal la reproducción de la Casa del Gran Bourg, Francia, donde habitó el general José de San Martín. El 12 de agosto de 1806, día de la reconquista de Buenos Aires, los criollos logran vencer la ocupación inglesa que duró 47 días. Bueno, en 1914, el 12 de agosto, se funda el Departamento de General Alvear. Por lo tanto, mañana es aniversario el Departamento de General Alvear. Saludos a los alvearenses, entonces. Que tenemos y mucho por acá, trabajando y actuando en el Gran Mendoza. El 13 de agosto de 1521, después de 80 días de cerco, cae Tenochtitlán. Tenochtitlán, México. Es una de las derrotas, digamos, de la historia de los pueblos. En 1931 se crea la Academia Argentina de Letras con la finalidad de dar unidad y expresión al estudio de la lengua y de la producción nacional. También el 13 de agosto de 1961 se levanta el Muro de Berlín. Y en 1989 muere el actor, cantante y militante popular Hugo del Carril. El 14 de agosto de 1816, Juana Azurduy es la primera mujer nombrada teniente coronel del Ejército Patriota. Una fecha también muy significativa. Claro, la Juana Azurduy. Juana Azurduy. Muy bien. En 1816. También el 14 de agosto, la Grey Católica conmemora el Día de la Asunción de la Santísima Virgen María. El 15 de agosto es un día muy importante, que siempre en las escuelas se hace un buen hecho. Se conmemora el Día del Árbol, y en Mendoza en particular se plantan árboles. Todos los árboles en Mendoza, la mayoría son plantados, no nacen... solos. El 15 de agosto de 1914 se inaugura el Canal de Panamá, 1914. Ajá. Después con una historia de derrotero bastante muy buena. Sí, dominado por Estados Unidos. Que claro, dominado posición... siempre por Estados Unidos, y cuando lo tuvo que entregar, que se vencía, bueno, claro, lo dijimos la semana pasada. Bueno, el 15 de agosto de 1945 se firma el armisticio que puso fin a la Segunda Guerra Mundial con la victoria de los países aliados. Y el 15 de agosto, más reciente, del 2008, asume como presidente de Paraguay el obispo Fernando Lugo. Y el 17 de agosto de 1850 muere en Francia, pobre y lejos de su tierra, el general José de San Martín, padre de la patria y libertador de América. Eso es lo que esta semana, para la semana siguiente, digamos, para la próxima semana, se conmemora y nosotros recordamos como cosas importantes de que nos dice la historia. Perfecto, Augusto. Tienen entonces los maestros, las maestras, un material para trabajar durante la semana, aprovechando las efemérides de estos hechos históricos que nos recuerda, que nos trae Augusto. Gracias, Augusto. Bueno, muchas gracias. Un gran abrazo. Compañero. Separamos y ya seguimos con Temprano para Imposibles. Pensar, reinar y saber. Estás escuchando La Mosquitera. Puedes enseñar. Ya se acabaron los privilegios, ahora los pobres van al colegio. Ya se acabaron los privilegios, ahora los pobres van al colegio. Como ya en Cuba no existe la explotación, se preparan los pobres unidos para estudiar. Con el arma en la mano vivimos la educación y también nuestro suelo que el yanqui quiere robar. Ya se acabaron los privilegios, ahora los pobres van al colegio. Venceremos estudiando, habían agricultores. Venceremos estudiando, que no sabían leer. Venceremos estudiando, pero le envió Fidel. Venceremos estudiando, los alfabetizadores. Venceremos estudiando. Embellece el programa Ignacio Aguilar con su musicalización. ¿Sabés que podés escuchar La Mosquitera también por internet en lamosquitera.org? También ahí vas a encontrar un conjunto de cosas que publica La Mosquitera, destacadas audios de los programas que se emiten en la radio y también otras notas vinculadas con la revista y con otras publicaciones. Tenemos, Celina, un programa para hacer este fin de semana. Sí, totalmente. ¿Hay cosas para hacer en Mendoza o es muy aburrida Mendoza? Y más o menos, pero tiene cosas para ¿Algo hacer? Hay, algo hay. No, no nos tiremos abajo. No. Igual quería decir algo que me quedó en la cabeza, que nos decía Augusto, lo del 17 de agosto, pensando en el general San Martín, que sí. Se moriría otra vez si viera esto. Si viera claro. Cómo está la Argentina ahora. No, y si viera quiénes la gobierna, mira. Sí. Las cosas que deciden, bueno. Volviendo a la agenda cultural, vamos a reiterar la convocatoria a las 18 horas en el kilómetro cero para pedir por la aparición con vida de Santiago Maldonado, la libertad a Facundo Jones Guala y a la no criminalización de los pueblos mapuches, por un lado. Después pasamos netamente a nuestra agenda cultural. Hoy en el Living, que todos sabemos que pedimos la dirección por privado. El Living, entonces, siempre el recomendado de la casa, el Living. El Living por Facebook. En Facebook, Tony hoy Living tenemos o cine. El Living. Claro, hoy tenemos cine. Pantera Cine. Ajá. Everybody Wants Some, se llama la peli, es una comedia, a las 21:30 en el Living. La Murga El Remolino gira por Maipú y presenta No Hay Plan B. A las 21:30 en el Teatro Imperial, Péscara y Perón de Maipú. ¿Quién dijo eso? No hay plan B. Me suena. Barragán, Maroglio y Vega presentan nuevo disco. 22:30 en Los Dos Amigos, Santa Fe y Tuzaingó de la cuarta sección de Ciudad. Epa, y se Barragán, presenta, ¿ese será el mismo que yo conozco? No lo sé. No sabría decirte con seguridad. Después hay teatro en el Espacio de la Memoria ex D2. Se presenta La Pancarta a las 21 horas. Uh-huh. Para mañana, sábado 12, en el Living nuevamente, tenemos la ronda de Envira, que la Envira es un instrumento africano, también se le llama así a la música. Es una ronda con mucha onda tribal, así de tipo trance, muy bueno para los que quieran ir. A las 21:30, pidan la dirección por privado en el Living. Después en la Casa Colmena, San Lorenzo 251 de Ciudad, está la cuarta referia especial del Día del Niño, porque ya se acerca el Día del Niño. El Día del Niño. Empieza a las 15:45, creo que dura hasta las 22. Y tenemos un estreno en la Sala Lita Tancredi a las 21:30, Montecaseros 1177 de Ciudad, Un Claro en los Pantanos. También hay un festival en la Casa de Rick, frente al Ex Olimpo, allá arriba por Vistalba, a las 19 horas, antes de la veda electoral, Nena Furiosa en Llamas, se llama. El sábado. Uh-huh. Ya pasamos al domingo, House of Guitars en el Living a las 20:30. ¿Qué vendría a ser? Muchas guitarras. Ajá. Sí, va a estar bueno. Tenemos otro estreno también, otra vez Sopa, en el Teatro del Taller a las 20:30, es en Granaderos 1964 de Ciudad. Está también Bufón, de Compañía Grotowski, a las 21 horas en la Encosala, Almirante Brown 675 de Godoy Cruz. Y Milonga con Ana y Luis en el Teatro La Comedia a las 21 horas en San Juan 456 de Ciudad. Bueno, está todo subido ahí a la página por si quieren verlo. Está subido en la página de Facebook, entonces facebook.com/temprano para imposibles. Bueno, hay un montón de cosas. No nos sí, esto es un vistazo de lo que hay en Mendoza este fin de semana. Tengan en cuenta que rige la veda electoral. Después claro. De las 6 de la tarde recién el domingo se pueden hacer cosas, digamos. Claro, desde las 9, a partir de las 9. ¿A partir de las 9? Sí. Ah, sí. No, claro, pero el sábado. Está bien. Claro. Bueno, un fin de semana especial. Hay que ir a votar. Hacemos el último separador y volvemos con el cierre de Temprano para Imposibles. Como siempre ocurre en Temprano para Imposibles, son demasiados los temas, demasiada abigarrada la realidad sobre la que queremos dar nuestra versión, nuestra cuenta. Hay tantas noticias que se esconden, que se tergiversan y siempre nos termina faltando tiempo. Algunas cositas que no quiero que se me pasen. Bueno, de nuevo, el domingo hay elecciones PASO, vos sabés que la PASO en realidad es un mecanismo de selección, de primera elección previa, donde se definen los candidatos que van a la elección de octubre. Pero es un mecanismo bien democrático y bien interesante, las PASO, que hay que defender porque democratiza la participación política. Ahora hay muchos que dicen, no sirven para nada las PASO porque en realidad no se define ningún candidato. No. las PASO son muy útiles, democratizan la participación. Otro día los discutimos con más profundidad, pero tienen todo un significado político también. Es importante ir a votar. Entonces el domingo hay elecciones, ¿y qué pasa después del domingo? Viene el lunes. Es decir, nosotros vamos a seguir diciendo las mismas cosas y vamos a seguir luchando por las mismas causas, sea cual sea el resultado del domingo. Y algunas de esas causas tienen que ver con algunas de estas noticias que te queremos contar, que no queremos que pasen desapercibidas. Una de ellas, fechada 4 de agosto, dos jueces liberan a Macri de los Panama Papers. ¿Vos te acordás que Macri aparece por revelación de periodistas extranjeros? Como siempre pasan estas cosas. Porque previo aviso igual. Ni lo declaró Macri, no dijo Macri, hay agua, va, está esto. No, nunca declaró. Todavía al día de hoy nunca ha dicho cuáles son las offshore que tiene. Sigue sin decirlo. Bueno, apareció la revelación de que sí, de que Macri tenía por lo menos dos. Flex Trading, Cajemulla, dos con nombre y apellido, pero hay decenas más y Macri no quiere decir cuáles son. Bueno, estos señores jueces, que son dos jueces macristas furiosos, Martín Irurzun y Eduardo Fara, dijeron no hay nada que investigar acá. Pero ¿cómo, señores? Pero no hay nada extraño que investigar. ¿Cómo? Escúchame. Al primer ministro de Pakistán lo echaron por lo mismo que Macri. Tuvo que renunciar por lo mismo que Macri. Al de Pakistán, Sharif. Cameron también tuvo un manso lío. Exactamente. El de Islandia también. También. Bueno, y acá esto no pasa nada. ¿Cómo acá no puede pasa ser? Nada. Y bueno, como lo que puede ser es que necesitamos reconstruir la democracia, porque esto puede llamarse de varias formas, pero democracia y república, seguro que no. Bueno, pero además, vos viste que Macri la quiere echar a Gil Carbó. Sí. ¿Por qué la quiere echar a Gil Carbó? Por varias cosas. Para ganar impunidad, pero bueno, uno de los aspectos por los que lo quiere echar. Pero la que quiere echar a Gil Carbó es por el tema Odebrecht. Macri es socio de Odebrecht, pero es recontra socio de Odebrecht. Desde el 98. Entonces, hace jugar a la Unidad de Información Financiera, a la Oficina Anticorrupción, las hace meterse en la causa, de modo que obstaculicen la información. De hecho, mandó funcionarios y fiscales fueron a Estados Unidos a decir, a ver, ¿qué declaró Odebrecht acá en Estados Unidos? Y le pasaron la información a la prensa de modo descarado. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de bloquear la información que está revelada por Odebrecht. Pero claro, si es socio. Se reveló el domingo pasado que son socios en el fondo de inversión Blackwood. Blackwood se llama un fondo de inversión del que participan varias empresas. Varias empresas, pero dos grupos. Dos grupos. El grupo Odebrecht y el grupo Macri. Es decir, Macri es socio de Odebrecht, no en una sociedad donde hay cientos de socios o decenas. No, 50 y 50. Así es, así de socio es socio. Así de socio es socio. Y entre las sociedades que están en el fondo Blackwood, hay una que se llama Geominerales. Geominerales, y que dice que opera en Mendoza, en su propia página web. Opera en Mendoza y en San Juan. Y dicen, ellos mismos dicen, que esa empresa que es de Sideco Americana, que es de Macri, explora cobre en Mendoza. Desde hace tiempo. Esto está escondido y el gobernador, violín en bolsa. Estas son las cosas que te esconden. Podés ver la nota en quepasamendoza.blogspot.com. Bueno, cosas que hay que decir porque en otros lados no te dicen, porque en otros lados te engañan y nos quedan decenas de cosas. Pero va llegando la hora de cierre, como todo lo bueno tiene un final. Y se acaba el temprano para imposibles del viernes de hoy, del viernes 11. Saludamos a nuestros compañeros que no estuvieron presentes, Celina. Sí, ¿qué te por parece? Supuesto. Un abrazo y un beso a Virtudes, a Agustín, a Teque también, a Nacho, que está de vacaciones. A Ailín, que tampoco vino hoy. Gracias, Ignacio Aguilar, de primera lo suyo, como siempre, cada día mejor. Celina Peñalosa, muchas gracias. Gracias a vos, Carlos. Nada más que decir que, por favor, voten con conciencia, nada más. Nuestros oyentes lo saben y lo harán. Nos encontramos el viernes que viene en Temprano para Imposibles por la Mosquitera. No apagues, no corras la sintonía de la Mosquitera, que esta es la radio justa para vos.